Isiltasunean odereta oiuka. Eraso sexistarik ez. Azaroaren 25a, 60. hamarkadan Errepublika Dominikarrean Rafael Leonidas Trujilloren bizkarrak eraildako Mirabal aizpen omenez aukeratu zen. Eta geroztik, urtero, kalera atera behar izan dugu emakumearekiko indarkeriak ez duela etenik zaratzeko. Horren erakurle da, aurten berri Euskal Herriak ere bere eraildeko zerrenda izatea. Bost izan dira Euskal Herrian eraildako emakumeak aurten. Lehenengoa, Montserrat Marigo, bere pixutide bere antzain goizean labankara eraila. Bigarrena, Marian Zenez, bere zenarrarekin batera azaldu zena afrizketzean indarkeri zantzuetan. Hirugarrena, Amagoia Elizkano, 26 urteko laudia da, zenarrak eraila. Laugarrena, Maureena da, Otuia. Eta bosgarrena den Jen Itxezia Begoio, Kortarra Zagundarre, Kortzidatean eraila. Hau da orain eta hemen, atzera begiratu gabe eta horretira joan gabe dugun errealitatea. Gure zerrenda beltzak argi erakusten du. Matxismoak, generazioak eta nazionalitateak gainditu dugu ditu gurean ere. Botere publikoen kanpaina ezberdinek lehen eta hirugarren mailako biktimak sortu dituzte. Eta indarkeria matxistaren biktimak azken mailaren azkenera daramatzate. Indarkeria matxistak eraildako emakumeak ez dira eztabaida sozial eta politikoen gai nagusi. Beraien familiantzat ez da erreparazioaren beharrik. Baina gu emakumeok ez gara bizimismoa bilatzen ari. Indarkeri matxistak sortzen digun neke, egonezin eta nazkaz baliatuta, defendatzeko gai garela horzen edukatu nahi dugu. Zortza eguna gurea egin nahi dugu. Kalean, etxean, zenitazetxean, nezlantotzietan, latza ibili nahi dugu. Erasotuak izango garenaren beldurri gabe. Oso kontziente gara emakume izatearen arriskuez. Eta kolpe, iraina, gutxiespen eta mehatzen aurrean gure burua eta beste emakumeena defendatzeko dugun gaitasunean sinisten dugu. Gure salbatzaile izai egon bat. Honengatik guztiagatik ozen edukatu nahi dugu. Politika errealak nahi ditugula. Krisi garai honetan ere emakumeak kapitalaren interesen aurretik daude eta Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundia eta udaletxeetatik etorri bat duten neurri preventibo eta paliatibo zai jarraitzen dugu. Kalea gurea dela eta azke ibili nahi dugu auzoan, herrian, nahi mundua zehar. Ez garela inorren jabe. Gure gorputza geurea da. Egin nahi ez duguna egitea dinutzi, maite gaituzela dioten erasotzaile planto egin eta gure bizi proiektuak askatasunean eta menpekotasunetik kanpo garatzen jarraitu nahi duguna. Eraso matxisten aurrean ez garela kokilduko. Gure burua eta beste emakumeena defendatzen jarraituko dugu. Gure auzo eta herrietatik erasotzaileak bota arte. Emakume jarrea antolatzen eta kostiratzen jarraituko dugu. Bukatzeko esan, gaitzertzen bizurak egiten jarraituko duela. Euskal Herrian eraildako emakumeen kasuan, prentza idazian azaldu eta 24 ordutara berutzen dira. Eta gure herrian gertatzen diren erazioen aurrean ere, ahalik eta azkaren bilduko gara. Egun berean nahi izan ez ere. Beraz, mobilizatzera deitzen zaituztegu. Gora emakume borroka! Son cinco las asesinadas este año en Escuela de Vida. Soledad Marico, asesinada fisiada por sus compañeros de piso. En Alicante, María Ángeles, aparecida junto a su marido en su casa de Gasteiz con claras señales de violencia. Amagoya Lezano, bautizada, asesinada por su marido a la edad de 26 años. Y Mari Mauren Ada Oruga, también Sofía Rebollo, asesinada bajo la tortura ejercida por Juan Carlos Aguilar en su gimnasio de Bilbao. La macabra vista es clara. El machismo en Euskal Herria también rebasa generaciones y no entiende de nacionalidades. Las campañas del Estado han creado víctimas de primera y tercera categoría. A las víctimas de la violencia machista se las revictimiza, dejándolas en la última categoría. Las mujeres asesinadas por la violencia no son objeto de grandes debates políticos, ni sociales, ni se habla de reparación para sus familias. Pero nosotras no buscamos el victimismo. Y nos valemos de la impotencia, del cansancio y del asco que nos produce la violencia machista, para gritar que somos capaces de defendernos. Queremos ser libres en la calle, en casa, en el centro de estudio y en el trabajo, sin miedo a ser atacadas. Creemos en la capacidad de defendernos y organizarnos. Queremos gritar, exigiendo que queremos políticas reales. En estos tiempos de crisis, las mujeres seguimos siendo las más precarizadas. Que la calle es nuestra y debemos ser libres en las calles de nuestros barrios, pueblos y todo el mundo. Que no pertenecemos a nadie más que a nosotras mismas. Nuestro cuerpo es solo nuestro y queremos dejar de hacer lo que no queremos hacer. Decir basta ya a esos agresores que nos dicen amar tanto y basar nuestro proyecto de vida en la libertad de elección y condicionamientos patriarcales. Que no nos vamos a amedrentar ante las agresiones sexistas. Seguiremos defendiéndonos a nosotras mismas y a nuestras compañeras, arrinconando a los agresores hasta echarlos de nuestros barrios y pueblos, organizando redes de mujeres y siguiendo conspirando contra el patriarcado. Por último, decir que nos seguiremos reuniendo en los casos de mujeres asesinadas en Euskal Herria transcurridas 24 horas desde la aparición en la prensa escrita y en caso de las agresiones en el pueblo, cuanto antes, si se puede, en el transcurso del mismo día de la agresión. Por ello, os llamamos a la movilización. ¡Gora borroca en la comunidad! ¡Gora!